que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ya puedes leer el guión completo de Joker. Todd Phillips y Scott Silver liberaron el libreto de la película vía online para ser descargado. Ahora puedes despejar tus dudas respecto a esta historia a través de las letras que están plasmadas en 104 páginas con todos los detalles posibles de la cinta que en el 2019 causó sensación. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.